Nuestra voz radio, la voz del pueblo organizado. Hoy en La Caja de Colores, la depresión, primera parte. ¿Esa afección solo se manifiesta psicológicamente o también tiene síntomas físicos? ¿Es lo mismo estar muy triste que estar deprimido? ¿Quiénes la padecen y dónde pueden atenderse? También seguiremos haciendo el glosario de género y además la cartelera cultural y las mejores rolas. Una persona con Ubuntu es abierta y está disponible para los demás, respalda a los demás, no se siente amenazado cuando otros son capaces y son buenos en algo, porque está seguro de sí mismo, ya que sabe que pertenece a una gran totalidad, que se decrece cuando otras personas son humilladas o menospreciadas, cuando otros son torturados u oprimidos. Desmond Tutu. Nuestra Voz Radio, en colaboración con el Colectivo por Relaciones Igualitarias y Desarrollo Cultural, presentan La Caja de Colores, construyendo la igualdad con los colores de la cultura. Conducen Natalia Mendoza e Ibrahim Pérez. Comenzamos. Bienvenidos a la 13ª emisión de La Caja de Colores. Como saben, es una coproducción del Colectivo por Relaciones Igualitarias y Desarrollo Cultural y Nuestra Voz Radio. Nos da mucho gusto estar nuevamente con ustedes. Aquí al habla Ibrahim Pérez. Hola, ¿qué tal, amigos? Y Natalia Mendoza. En cabina tenemos a José Manuel Dip, quien una vez más hace posible que estemos al aire. Como les mencionamos anteriormente, este programa forma parte de una serie de programas grabados que se transmitirán todo abril. Así pues, comenzamos. La Caja de Colores. Nuestra Voz Radio, la voz del pueblo organizado. Bien, pues estamos de regreso. Acabamos de escuchar una canción alucinante. ¿Cuántos instrumentos creen ustedes que estaban componiendo esta canción? ¿Tres, cuatro, dos, uno? Bueno, pues el nombre de esta canción se llama Ángeles Dance y es una canción que está hecha nada más con un intérprete y utiliza nada más su instrumento musical, es un instrumento llamado DAF. El DAF es un instrumento de percusión membráfono persa perteneciente al grupo de los tambores de marco. Por lo general este instrumento es confeccionado con una madera dura con numerosos platillos metálicos adosados. Es como un pandero. Ustedes han ido a la iglesia. Pandero árabe. Ajá, pero de dimensiones grandes. Yo creo que ha de ser como de unos 40, 50 centímetros de diámetro. La membrana por lo general es de piel de cabra y este instrumento, el DAF, es característico del Medio Oriente. Se toca mucho en Kurdistán, en Irán, Armenia, Pakistán, Turquía, Tajikistán y Azerbaiyán y todos los han que les puedan ustedes se les puedan ocurrir. Okay. Y por lo regular sirve para acompañar a cantantes y ejecutantes de tambura, violín, oud, sas y otros instrumentos del Medio Oriente. Algunos DAF poseen pequeños címbalos. Estos címbalos son unos pequeños círculos de metal, lo cual hace que sean, como ya les decíamos, como un pandero o pandereta. Busquen el video, se van a sorprender. En YouTube pongan Ángeles Dance y ahí lo van a encontrar. Se van a encontrar ahí con un sujeto que está tomando como un gran plato, como de esos platos como de pizza, de unos 40, 50 centímetros. Búsquenlo y se van a sorprender de lo maravilloso que es esta música. Aprovechamos para decir que hoy vamos a poner solo música del Medio Oriente, vamos a enfocarnos un poco con música persa, vamos a también tener de por ahí música kurda, argelina y vamos a cerrar con broche de oro, vamos a tener al gran Nusrat Fateh Ali Khan. Bueno, pero vamos a seguir con lo que viene aquí en la caja de colores. Pues lo que sigue es la agenda, amigos, que la semana pasada se los debíamos. Entonces, para que pues estén al pendiente de las cuestiones que hay culturales en esta semana. Para empezar, dentro de la agenda tenemos la sección de convocatorias. Ajá, entonces en la sección de convocatorias únicamente vamos a ir con una recomendación, pero no es cualquier recomendación. A los escritores en lengua española les pedimos que consulten las convocatorias, becas y recursos que se encuentran en la página http://www.escritores.org/recursos-para-escritores. Como ejemplo de lo que encuentran ahí, vamos a mencionar dos certámenes a los que nuestros radioescuchas mexicanos pueden concursar. Es el Premio Hispanoamericano de Poesía Juan Ramón Jiménez en España o el Premio a los Cuentos Ilustrados con un Enfoque Ético en México. Entonces, ahí pueden encontrar también artículos de interés, listado de becas universitarias, bibliografía, relacionada obviamente con la escritura, bibliotecas digitales y muchísimos recursos más. Está muy completa la página. Vamos a apoyar y vamos a usar las iniciativas que socializan la información como esta. Entonces, les repito, es http://www.escritores.org/recursos-para-escritores. Y ahí pueden encontrar todo esto. Sí, si les pareció kilométrica la dirección, al rato la vamos a postear en el Face y en el Twitter. Y aprovechamos para dar los vías de contacto. Ya saben que pueden escribirnos a @ de la caja de colores en Twitter o @ nuestra voz radio. También pueden hacerlo en el Face, nuestra voz radio, o en el de la caja de colores, que así se llama. Busquen ustedes la caja de colores en Face y ahí nos mandan un mensajito o en el Twitter y en este momento se los contestamos. Y por otro lado, siguiendo con la cartelera de Agrapa, les mencionamos Ya saben que las actividades que de las que hacemos mención en esta cartelera son de entrada libre y en la Ciudad de México, a menos que les especifiquemos otra cosa. Entonces, empezando con esto, la orquesta típica de la Ciudad de México se presenta el domingo 20, este domingo 20 a la 1 de la tarde, en el Museo de la Ciudad de México. Esto es Pino Suárez 30, Colonia Centro, Metro Pino Suárez o Zócalo. Ese mismo domingo 20, de 12 a 14 horas, habrá música en el Kiosco del Pueblo, dentro del ciclo Orquestas y Bandas en el Kiosco. Esto es en la primera sección del Bosque de Chapultepec, atrás del Monumento a los Niños Héroes. Pueden llegar por el Metro Chapultepec. Por otro lado, en el Museo del Estanquillo se encuentra la exposición Partituras Mexicanas Ilustradas, un tesoro inaudito. Esta es hasta el 28 de abril y se encuentra en Madero e Isabel la Católica, Centro Histórico. Pueden llegar por los metros Zócalo, Allende o Isabel la Católica. Y para todos los amigos que les gusta el cine, todos los cinéfilos estamos pues muy contentos porque bueno, viene la Muestra Internacional de Cine. Esta empezó el 11 de abril. Los precios de la Cineteca Nacional pues son de a 40 varitos la entrada general, pero pues para la banda, para los estudiambres es de a 25 varitos, o los maestros o los del INAPAM con credencial. Martes y miércoles también son 25 pesitos. Esto está en Avenida México Coyoacán, en el 389, Colonia Joco. Pueden bajarse en el Metro Coyoacán y de ahí se echan una caminadita. Visiten su sitio para consultar sedes alternas y cartelera. Para mayor referencia está enfrente o casi enfrente del Hospital de Joco y a 2 cuadras de Río Churubusco, esquina con Cuauhtémoc. Vamos a confirmar, pero al parecer va a haber un circuito alterno que va a tener entradas de a gratis, pero estamos por confirmarlo. De ser así, ese circuito alterno inicia, todavía le faltan como 2 semanas para iniciar. Entonces, si tenemos el dato de que va a ser en un espacio público de agrapa, se los vamos a pasar para que puedan ver la mayoría de las películas que componen esta muestra. Entonces, sigamos. Por último, el octavo gran remate de libros en el Auditorio Nacional se realiza desde el pasado 13 y hasta el próximo domingo 20. Hay venta y trueque de libros, actividades culturales y 177 editoriales exponiendo o vendiendo sus libros. El horario es de 11 a 19 horas y hay una venta nocturna el viernes 18 y el sábado 19 hasta las 10 de la noche sota. Entonces eso es en Paseo de la Reforma 50, Bosque de Chapultepec, llegan por el Metro Auditorio. Sí, y aquí cabe mencionar que es loable lo que hacen los compas ahí del Benito Taibo y todo su circo, porque se juntan con la banda de las editoriales y entonces este remate ¿quién dije? Benito. Dije, su carnal, el Benito Taibo. Bueno, para el caso es lo mismo, están iguales los dos. Y los dos huelen un chingo a cigarro y les gusta la coca, el refresco, claro. Pero bueno, a lo que iba es que es loable lo que hacen, porque estos costos que se logran en este remate son porque las editoriales, en México existe una ley absurda que no permite que las editoriales regalen sus libros, ¿no? Porque de todos modos causan un impuesto. Entonces, todas las editoriales, a la iniciativa de los Taibo, se reúnen y ofrecen sus libros casi regalados. Esta no es como otras ferias de libro o como otros lugares de remate en donde les dicen que pues que les caigan, que va a haber grandes ofertas y a la mera hora no hay nada de esto. En esto sí encuentran muy buenos precios y también encuentran muy buenos títulos. Entonces pues sí cabe que se den una vueltecita y igual se encuentran una joya por ahí y pues se van a regresar bien contentotes, por lo menos con 1 o 2 libros sí se regresan. Sí, pues yo por ejemplo pienso lanzarme el viernes o el sábado así con 50 varitos y pues para ver para cuánto nos alcanza y pues ya por ahí nos veremos, amigos. Y pues bueno, nada más les damos el tip de que ya viene el Día Internacional de la Danza. Este se celebra cada 29 de abril, así que estén pendientes porque pues ya les avisaremos de qué se trata, ¿no? Entonces pues vamos a seguirle con más musiquita y después entramos de lleno en el tema que hoy nos toca, que es la depresión. Ay, qué deprimido estoy. Vámonos a un corte, venga. Nuestra voz radio, la voz del pueblo organizado. La Caja de Colores. Bien, estamos de regreso aquí en La Caja de Colores. ¿Qué les pareció esta pequeña rolita? Es todo un viaje. Ahora sí les recomendamos que estas rolas las puedan ustedes ver en YouTube, porque la forma en que se tocan es impresionante. Acabamos de escuchar una canción hecha con DAF, este instrumento que es como una pandereta, como un gran plato hecho de cordero. Bueno, el forro es de cordero y tiene unos pequeños aros o círculos de metal y un pequeño tambor que se llama tombak. Les platico rápido acerca del tombak. Este es un instrumento de percusión de la música clásica persa, esculpido de una pieza sólida de madera de morera, recubierta en la boca más grande con un parche de cordero o cabra. Este es un instrumento de percusión principal de la música culta persa actual. La palabra tombak viene de está compuesta de dos de las principales técnicas usadas en este instrumento. El tom, que es grave, se obtiene golpeando el centro del tambor, y el back, obtenido por unos golpes secos en el borde de la piel. Técnicamente es el instrumento de percusión más completo por la utilización de las yemas, falanges y palmas de las dos manos. Ahorita, si ustedes ven este video que les vamos a postear al rato en el Face y en el Twitter, se van a dar cuenta cómo hay un diálogo musical bien interesante entre el DAF y el tombak, cómo se van correteando, cómo se van retando. Y lo que también es bien chido de ver, ahí es como cuando dicen que la música sí se ve, es como la maestría con que toca el ejecutante el tombak. Ahí nosotros estamos acostumbrados a ver que tocan el tambor, digamos, con la plenitud de las manos, con las yemas y las palmas de las manos al mismo tiempo. Y aquí se van a dar cuenta que se utiliza cada parte de las manos. Se utiliza un dedo, dos, tres, cinco, todos juntos. Se utiliza la palma de la mano. Se hacen como muchas formas. Las manos dibujan muchas formas para emitir estos sonidos tan peculiares, pero también tan ricos. Entonces, pues échense al ratito una vuelta en el YouTube y se van a encontrar con una gran sorpresa. Pero pues bueno, ya vamos a entrar un poco en materia. Vamos a hablar de la depresión. Y pues viene de ahí, Natalia. Sí, bueno, sí está bastante chido el video, porque pareciera que ese cuate tiene independiente cada dedo, entonces cada uno de los dedos tiene vida propia, entonces pues sí, no se lo pierdan, ahorita se los ponemos en un ratito. Y la velocidad con que las mueve, ¿no? Llega un momento en el video en que no alcanzas a ver la velocidad de los dedos, o sea, pareciera que es como un dios de esos hindús que tiene muchas manos, ¿no? Ándale, tiene muchos dedos. Así es. Bueno, pues miren, nosotros vamos a hablar sobre la depresión. En esta primera parte nos vamos a basar en una guía, que precisamente así se llama, Guía sobre la Depresión, ¿qué hacer y cómo ayudar? Esta guía está editada por el Instituto Nacional de Desarrollo Social y la Organización Nacional de Trastorno Bipolar. Entonces, vamos a basarnos en ella y en el siguiente programa vamos a hablar, a cerrar este tema y a darles un poco de bibliografía al respecto, ¿no? Entonces, uno de los capítulos que tiene esta guía se llama ¿Cómo identificar la depresión? ¿No? Entonces, bien, empezamos. La depresión como enfermedad requiere ser diagnosticada por un especialista de la salud mental, quien determinará el tipo de depresión en que se encuentra la persona y el tipo de tratamiento que necesita. El estigma que existe sobre las enfermedades mentales puede hacer que las personas no admitan la posibilidad de consultar a un psiquiatra, por lo que es muy frecuente que busquen otras alternativas. En la mayoría de los casos, las alternativas consultadas no cuentan con la preparación adecuada, por lo que no realizan un diagnóstico correcto, y como consecuencia, la depresión avanza a situaciones más críticas. En relación con la búsqueda de ayuda, investigaciones realizadas reportan que solamente un poco más de una quinta parte de los afectados busca ayuda con algún médico, seguidos por sacerdotes, curanderos y médicos naturalistas. Aquí cabe mencionar que el especialista que está dedicado y que puede dar un diagnóstico exacto y acertado pues es el psiquiatra. Muchas veces pensamos que el psiquiatra, bajo estos estigmas, es cuando pues ya estamos muy deschavetados o ya de plano vemos elefantes rosas de repente en el espejo, y no es así. Cuando estamos en cuadros de depresión, el especialista con quien tendríamos que acudir pues es con un psiquiatra. En su defecto también puede ser con un, bueno, no en su defecto, sino también puede ser con un psicólogo. El problema es que el psiquiatra tiene la facilidad de poder detectar si es un problema biológico, que nos está faltando la síntesis de algún elemento, si nos está faltando alguna, que nuestro cerebro haga alguna reacción química, etcétera, etcétera. Y al psicólogo le es más difícil detectar eso. Entonces, quien más fácilmente puede detectar, vamos, si se requieren chochos, es el psiquiatra. Y si no se requieren chochos, pues entonces él nos refiere a un terapeuta o él mismo nos puede dar la terapia. O van con el de la esquina. Ah, no, ¿verdad? Este programa no hace eso. No, porque de hecho eso, al contrario, acentúa la depresión, porque entonces además de la depresión tienes un cuadro de adicción. Entonces es un, sumarle un problema más, así que nada de hierbitas, nada de chochitos, porque entonces eso empeora la situación. Eso déjenlo para cuando estén sanos y nada más recreativo, por favor. Bueno, entonces, y al respecto, los psiquiatras que atienden, ya decíamos que los psiquiatras es el especialista indicado, que atienden a personas con depresión, comentan que quienes toman la decisión de consultarlos lo hacen porque la depresión ya es grave, es decir, ya están hasta el tope. Llegan al consultorio con un deterioro de la salud importante y sus relaciones familiares y laborales también se encuentran afectadas. Incluso algunas personas han intentado hacerse daño. Este sufrimiento y deterioro de la vida de las personas que padecen depresión puede evitarse si dejan de lado el temor o la pena de consultar a un psiquiatra. Además, el obtener un diagnóstico en las etapas iniciales de la enfermedad también les ayudará a reducir pues un buen varo a costos económicos, personales y sociales, que el avance de esta enfermedad les generará si no se atienden de manera oportuna y adecuada. Es sumamente importante que las personas entiendan que la depresión es una enfermedad grave, que pone en riesgo la vida. Cerca del 60%, o sea, 60 de cada 100, de suicidios están relacionados con un trastorno de depresión grave. Por ello, la vía más rápida y segura para saber si hay depresión es consultar a un psiquiatra, quien determinará el diagnóstico y tratamiento de la enfermedad en función de la existencia de los siguientes síntomas y quejas somáticas. Bueno, esto viene a ser lo que les estábamos diciendo, ¿no? Entonces, ahora vamos a ver una cosa que de repente no tenemos en cuenta. Los síntomas asociados a la depresión. Algunos, por supuesto, son muy obvios, ya lo sabemos, los intuimos o los hemos escuchado, pero otros no lo van a creer, pero son síntomas que se pueden asociar a otras cosas, ¿no? Entonces, los síntomas pueden ser tristeza la mayor parte del tiempo, para la que no parecería haber motivos. Así, bueno, hay que recordar que la tristeza es un estado en donde no nos parece nada significativo, y cabe recordar aquí también esta recuperación del cuerpo y de sus sentimientos. Parece de repente que en este trajín de este sistema tan capitalista, tan cabrón, no nos podemos dar un pequeño espacio para vernos a nosotros mismos y saber qué nos está pasando, ¿no? En estas actitudes de discriminación de género y todo esto, llegan momentos en que no reparamos en nosotros y no nos paramos a ver cómo nos sentimos, ¿no? Entonces, si de repente nos sentimos tristes, pues parémonos un momento y veamos por qué nos estamos sintiendo tristes, si estamos encontrando una causa para resolver, bueno, no para resolver, sino para justificar esta tristeza. Sí, porque aquí lo que dice es una tristeza para la cual no parece haber motivo. Es decir, obviamente si se murió el perrito, ¿no? Puede parecer muy tonto. Puede parecer muy tonto, pero a lo mejor eso nos puede poner muy triste. Si dejamos de tener una relación sentimental con alguien, si nos cambiamos de casa, muchas cosas así, pues bueno, esa es una tristeza lógica. Pero si de repente estamos la mayor parte del tiempo tristes sin motivo, ese puede ser un síntoma. Otro es la incapacidad para disfrutar de cosas que antes le provocaban placer o nos provocaban placer aún en las actividades cotidianas. ¿No? ¿Qué tal les parece comerse un rico helado de chocolate? y que de repente no tienen ganas ni siquiera de ir por el helado, ¿no? No, o cosas un poco más, ¿cómo se llama? Más allá, más grandes, ¿no? Ciertas expectativas en la vida, ciertos proyectos, ¿no? Antes, a lo mejor leíamos mucho y ahora ya no tocamos un libro, ¿no? Antes, nos gustaba escuchar cierta música y ahora ya no vamos a los conciertos, ya no salimos de casa. Esa clase de cosas, ¿no? Otro síntoma es el desinterés por estar con amigos y familiares. Un poco lo que ya decíamos, ¿no? O sea, ya no salimos tanto, ya decimos, ay, qué flojera, no sé qué. Pero es importante mencionar que este desinterés es injustificado de repente, ¿no? O buscamos pretextos para no hacerlo, pero en el fondo nos estamos ocultando, estamos entrando en una etapa de aislamiento en la cual no queremos ver a nadie, sin una justificación. Obviamente, si nos peleamos con la tía, con la suegra, saludo suegra o así, cosas de esas, pues es justificado no querer ir a comer a su casa. Pero si de repente estamos bien con las personas y no nos apetece, no una, sino varias veces, si nuestro comportamiento es repetitivo, pues tenemos que hacer un alto aquí para ver qué está pasando. La otra es la irritabilidad, el enojo o la ansiedad. Si de repente usted pues, se pone así como loco, como energúmeno por cualquier cosa, o está enojado todo el tiempo, o ansioso, también hay que reparar a ver algo. Bueno, el otro síntoma son la incapacidad para pensar y concentrarse, la dificultad para tomar decisiones. O sea, eso puede parecer muy muy simple, pero a veces una pequeña decisión, digamos, oh no, pues hoy a dónde voy a ir, ¿no? O cosas más trascendentales en la vida, pues me tengo que cambiar de área de trabajo, me voy para esta o me voy para la X o me voy para la Y. Todo eso cuesta mucho trabajo cuando está uno deprimido. Otro síntoma son los sentimientos de culpa o de inutilidad, o bien sentimientos de minusvalía, es decir, sentimos que no valemos lo mismo que los demás. Por otro lado, los pensamientos recurrentes de desaprobación y pensamientos colectivos de situaciones negativas del pasado que generan culpa. Sí, aquí el pensamiento de minusvalía es importante detenerse, yo creo. Sentimiento. El sentimiento de minusvalía, es decir, cuando uno se siente de la chingada, ¿no? Y de repente esta idea ronda mucho en estos sentidos de depresión, en estos estados de depresión. Bueno, no encontramos la justificación, ¿no? Cuando uno de repente no encuentra la justificación a todos estos sentimientos, y es importante reparar en este... Bueno, pero el sentimiento de minusvalía, más que sentirse de la fregada, es sentirte menos, ¿no? Sí, claro. O sea, sentirse... No, bueno, es que no es tanto sentirse de la fregada, sino sentir que tú no vales lo mismo que los otros. Entonces, digamos, si estás dentro de un proyecto, si estás dentro de un trabajo, tú piensas que los otros son más fregones que tú, ¿no? Y te sientes de la fregada. Bueno, por eso, ajá. A eso me refería, pues... En situaciones en donde uno socializa y está en constante comunicación y relación con otras personas, uno tiende a retraerse por esta idea de que uno no tiene la capacidad para estar a la par de los demás. Uh-huh. Tanto en relaciones laborales, pueden ser relaciones sentimentales o en relaciones familiares, ¿no? Así es. Otro síntoma pueden ser los pensamientos recurrentes, eso ya se los habíamos dicho, de desaprobación y de situaciones negativas del pasado, o sea, estar machacándose las cosas que uno hizo, no hizo, dejó de hacer y nada más estar pensando, ¿no? Otro síntoma es la pérdida del placer, incluido el deseo sexual. Eso sí es grave, imagínense ustedes que ya no se les antoja pues estar acá en el acto sexual, que es una de las cosas más placenteras en la vida, y que pues para eso buscan pretextos desde el clásico me duele la cabeza hasta el prefiero jugar maquinitas, ¿no? Bueno, otro síntoma es el pesimismo e indiferencia. Es decir, no darle importancia a nada, ni en el presente, ni en el futuro, o sea, el ahí se va, etcétera. Sí, y esto también está relacionado con nuestra propia persona, ¿no? Nuestras expectativas de esta idea de progreso, de avance, pues pierden el valor. Dejamos de hacer cosas porque pensamos que pues no vamos a llegar a ningún lado, ¿no? Que todo va a irse en picada y que no va a resultar nada. Y por último, otro de los síntomas asociados a la depresión, que es el más grave, bueno, más bien el más peligroso, porque todos esos vienen siendo graves, porque a final de cuentas uno deja que la vida vaya pasando y no toma uno las riendas, entonces es una vida que ya no es disfrutable, ¿no? Pero el más peligroso es el de las ideas recurrentes de muerte y suicidio, porque pues esas pueden llevarse a cabo. Pues ya no hay vuelta atrás, mano. Uh-huh. Ahí sí no hay vuelta atrás. Uno eligió esa salida, pues ya valió Berta, ¿no? Como dirían, ya colgó uno de los tenis, ya no hay forma de solucionarlo. Vamos a hacer un pequeño repaso de estos, de estos síntomas y nos vamos a una pausa, ¿va? Entonces, pues la tristeza la mayor parte del tiempo. La incapacidad para disfrutar de cosas que antes te provocaban placer, aún en las actividades cotidianas. El desinterés por estar con amigos y familiares. Irritabilidad, enojo o ansiedad. Incapacidad para pensar o concentrarse. Dificultad para tomar decisiones. Sentimientos de culpa o de inutilidad. Sentimiento de minusvalía. Sentimiento de pensamientos recurrentes de desaprobación. Estoy con problemas de concentración. Por aquí decía dificultad para concentrarse, no sé qué. Pérdida del placer, incluido el deseo sexual. Pensamientos recurrentes de desaprobación y pensamientos selectivos de situaciones negativas del pasado que generan culpa. Pensamientos de pesimismo e indiferencia, no darle importancia a nada, ni en el presente ni en el futuro. Es que yo estoy pensando mucho en el sexo, mejor es por eso que estoy desconcentrado. Y por último, ideas recurrentes de muerte y de suicidio. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa musical y enseguida seguimos con esta parte del programa. Nuestra voz radio, la voz del pueblo organizado. چرا بدون او خزان شدم. میشم هر بهار عاشقان جا به دام از او پس نگر مکن چرا de colores. Bien, estamos de regreso aquí en la caja de colores. ¿Qué canción tan padre acabamos de escuchar? Lástima que no pudimos encontrar mayor referencia de esta canción, solo que es una canción tradicional kurda. Es un ensamble constituido más o menos como de 12 personas. Y lo rico de este ensamble es que está constituido por hombres y mujeres. Aparte de la hermosura de esta canción, si ustedes ven el video en YouTube, van a encontrar lo bonito, en toda la extensión de la palabra, de las prendas de las mujeres, lo bonito de la ropa de los hombres, y cómo conviven de forma pues, más o menos civilizada, dejando un poco de lado este estigma que a veces, justificadamente o no, nos habla de la relegación de las mujeres en los ámbitos de la cultura y del quehacer en estas partes del mundo. Pero bueno, vamos a regresar con nuestro pequeño trabajo acerca de la depresión. Bueno, pues entonces les dimos los síntomas asociados a la depresión, pero también hay unas quejas somáticas, es decir, que son como síntomas corporales que acompañan a la depresión. También si además de lo anterior, de alguno de los anteriores, tenemos alguno de estos síntomas corporales, hay que poner atención, ¿no? Uno de ellos es la falta de energía y sensación de cansancio permanente. Entonces, de repente puede uno pensar que le faltan vitaminas, que le hace falta hierro, que tiene uno lombrices o no sé qué, pero muchas veces esa falta de energía puede ser producto de una depresión. Los achaques, aunque físicamente todo esté bien, pues usted se siente bien achacoso, ¿no? Así como si... ¡Estoy viejito! Sí, ya se siente como de 70, 80, un saludo a la banda de 70 y 80, que no es achacosa, pero pues usamos esa referencia, ¿no? Nos duele todo, pensamos, por ejemplo, utilizando los síntomas anteriores que decíamos, ¿no? Ir a ver a la familia, estamos por ir y de repente ya nos... dolió la pata, ya nos dolió la mano, ya nos dolió la espalda y decimos, ¿sabes qué? Mejor no vamos, me quedo aquí postrado en mi cama a sufrir. Sí, otra queja somática que acompaña a la depresión puede ser el trastorno en el apetito, es decir, perder el apetito o un aumento considerable de peso, es decir, si nos da por comer mucho o nos da por comer poco, también puede ser un síntoma que acompaña a la depresión. Sí, y este no solamente es de repente a la hora de la comida, sino por ejemplo... los trastornos alimenticios, sí, los trastornos, ¿no?, alimenticios. General. De repente estamos frente al trabajo o frente a una relación y sufrimos como un ataque de ansiedad y lo único que pensamos es en comer. Sí, ¿no? En comer, comer, comer, comer. No solamente es cuando uno está sentado a la mesa y pues le da más hambre de lo común, en vez de una ración pide dos, sino de repente... esto ubíquenlo bien, amigos, amigas, cuando están frente a una acción, a un proceso de sociabilización, o están en una relación con una persona y se suscita algo, si piensan en comer inmediatamente o en dejar de comer, de esas que ya estabas por ir a comer y te recuerdan, oye, pero falta el oficio, oye, pero hay que ir a hacer esto, y ¡pac!, se te va el hambre y ya no comiste en todo el día. ¿No? Pero bueno, eso también ya puede ser estrés, ¿no? Pero ¿cómo podríamos distinguir estos trastornos del apetito entre el estrés y la depresión? Pues muy simple, tenemos que poner atención, como ya lo decía Ibrahim, a qué está pasando en el cuerpo. Es decir, suceden estas cosas que dice Ibrahim, de que pues me traen en friega en el trabajo y no pude salir a comer. Eso puede deberse al estrés, pero si además de eso nos sentimos tristes o tenemos la pérdida del placer o empezamos a tener estos achaques o estamos muy irritables todo el tiempo o no nos podemos concentrar, entonces ahí ya son síntomas de alarma, ¿no? Entonces hay que hacer caso, o sea, de repente el trastorno del apetito en sí solito puede ser síntoma de otras cosas, pero si además se acompaña de otros síntomas que les estamos diciendo, síntomas que les estamos diciendo, pues puede ser la depresión, ¿no? Porque también dentro de los trastornos del apetito puede haber desde lombrices, como les decíamos. Se siente que le pica la cuesta. Y no es su. No, ese ya es otro síntoma favorita. Que no. Ese no es un síntoma. Ese no es un síntoma que está aquí señalado. Por lo tanto, no haga caso de ese síntoma. Si siente que le pica la colita, pues vaya a la farmacia y cómprese un Vermont. No, bueno, otro síntoma son los cambios considerables en los patrones del sueño. ¿Qué quiere decir esto? Incapacidad para dormirse, permanecer despiertos, levantarse en la mañana, es decir, que nos agarra el insomnio o que ya tenemos sueño, pero a la hora que vamos a dormirnos no podemos conciliar el sueño, ¿no? Lo conciliamos, pero nuestro sueño es sobresaltado, nos despertamos a medianoche, ¿no? O nos despertamos y sentimos que no descansamos. Toda esta serie de cosas también pueden ser un síntoma de la depresión. Acuérdense que la depresión, como ya lo decíamos al principio de este artículo, quiere decir que nuestro cerebro no está trabajando igual. Entonces, como no trabaja igual, no puede realizar las funciones normales. El cerebro necesita descansar y ni siquiera es capaz de descansar bien cuando está deprimido. Entonces, esto también puede ser un síntoma, y es un síntoma que no parece grave, pero sí, porque la falta de sueño puede acarrear una serie de enfermedades al cuerpo, ¿no? Sí, y aquí, por ejemplo, si bien estos síntomas rozan, como decía Natalia, entre el estrés y la depresión, pues las dos son unas enfermedades graves que nos pueden producir muchos problemas en lo cotidiano de la vida. Entonces, si usted está experimentando alguno de estos síntomas o varios de estos síntomas, pues vaya al doctor, vaya al médico general y, dependiendo la respuesta que él le dé, pues usted considera o no acudir con el especialista. O en su caso, pues vaya con el especialista de una vez, ¿no? Porque también el estrés es causado por una serie de presiones que en determinados momentos no lo podemos manejar, pero pues no nos vamos a ir para ese lado. Al final les vamos a dar una lista de lugares a donde pueden acudir. Entonces tampoco es para que lo dejemos en el aire, ¿no? Por ejemplo, ¿cuántas veces no nos ha pasado, hablando de esto del insomnio, que estamos por irnos a acostar, nos acostamos, ponemos la cabeza en la almohada y puta, empezamos a pensar en qué pasa si me corren del trabajo, por qué no le dije a esa niña que me gustaba cuando tenía 6 años, qué va a pasar de la vida, la delincuencia está muy terrible y qué pasa si mañana cuando salga a la calle me atropella un carro y me muero y dejo en desamparo a mi familia. Todo este tipo de cosas que ahorita a la luz del día nos parecen... Ya vimos a quién vamos a mandar al psiquiatra. Nos parecen irracionales o absurdas. En ese momento, en la noche, nos llenan la cabeza de pensamientos que nos impiden dormir. Y ya cuando vemos son las 3, 4 de la mañana y seguimos con esta absurdidez, ¿no? Con esto absurdo más bien, ¿no? Sí, porque también acuérdense de una cosa. El cuerpo y el cerebro, el cerebro y el cuerpo en general descansan en la noche, por supuesto, pero en el momento en que descansan hay como una especie de escaneo, hagan de cuenta. Entonces el cuerpo está viendo que está mal, ¿no? Ahí tengo que reparar. Entonces, de repente, si nos lastimamos, por ejemplo, estamos malos de la garganta, tenemos una infección en la garganta, nos vamos a acostar y inmediatamente sentimos que nos arde más. ¿Por qué? Porque es nuestro cuerpo que está diciendo, aquí está mal, aquí tengo que reparar. Entonces, lo mismo pasa con el cerebro, el cuerpo nos está diciendo, aquí andamos mal, aquí tenemos que reparar, y luego eso no nos permite dormirnos. Es algo bien complejo. Esperemos que también ahora que regresemos a la etapa de invitados, podamos tener a una psicóloga o a una psiquiatra o a un psiquiatra para que nos platiquen qué es lo que sucede dentro del cuerpo, sí, ¿no? Por ejemplo, a mí me surge una duda que estaría chido ahora que regresemos, que nos volvemos por allá a un psiquiatra, a un psicólogo que nos quiera acompañar, decirle, por ejemplo, cuando estamos dormidos y decimos, no, pues no puedo dormir, y regresamos al Face, al Twitter, a la compu, y nos dan las 4 o 5 de la mañana y ahí seguimos, ¿no? ¿Y cuántas veces no nos encontramos ahí a los amigos, ¿no? Ahí que... pues pareciera que es recurrente y se empieza a volver cotidiano, ¿no? Bueno, pero no nos salgamos del tema. Por último, otra de los dolores o corporales o quejas somáticas que acompañan a la depresión están los dolores de cabeza, espalda, estómago, ausencia de menstruación, sequedad de la boca, estreñimiento y palpitaciones. Es decir, la depresión, como ustedes pueden ver, tiene un componente que es muy obvio para la mayoría, ¿no? El estar triste, el no disfrutar las cosas, el aislarse. Pero, por ejemplo, hay cosas que casi no nos dicen, ¿no? Esto de que de repente cuando nos duele la cabeza o alguna parte del cuerpo puede estar asociado a la depresión. Entonces, otra vez repetimos, escuchemos al cuerpo, ¿qué nos está diciendo? Nos está diciendo, me duele la cabeza, estoy triste, no quiero hacer ni madres, no puedo dormir, no puedo comer, entonces... pues vamos a buscar ayuda, ¿no? Y para que podamos ayudar al psiquiatra a identificar la posible existencia de depresión grave o clínica, es necesario que pongamos atención en lo siguiente. La presencia de uno o más episodios en los que experimentes ánimo deprimido o pérdida de interés o placer en casi las actividades que antes te gustaban o disfrutabas. Muy bien. Eso es una de, o sea, ayudemos a, cuando vayamos con el especialista, hay que ayudarlo diciéndole qué cosas identificamos. La primera puede ser esta que dijo Ibrahim. La segunda puede ser la persistencia durante 2 semanas de al menos 4 de los síntomas establecidos en la lista anterior. Es decir, todas estas cuestiones corporales, ¿no? Si durante 2 semanas, al menos 4 de los siguientes síntomas han sucedido, entonces estamos ante la presencia de una depresión grave o clínica. ¿Cuáles son los síntomas? Los repetimos, quejas somáticas o o corporales que acompañan a la depresión. Sí, falta de energía y sensación de cansancio permanente. Achaques, aunque físicamente todo esté bien. Trastornos en el apetito, pérdida o aumento considerable de peso. Cambios considerables en los patrones de sueño, incapacidad para dormirse, permanecer despierto o levantarse por la mañana. Dolores de cabeza, espalda, estómago, ausencia de menstruación, sequedad de la boca, estreñimiento y palpitaciones. Es decir, ante la presencia durante 2 semanas de al menos 4 de los síntomas que les acabamos de decir, podría ser una depresión grave o clínica. Entonces, esa clase de cosas necesitamos mencionarlas a un psiquiatra cuando lo acudamos a él, ¿no? Sí, yo creo que en la semana vamos a subir una pequeña tablita en donde vamos a escribir estos síntomas y lo vamos a poner en el Face y en el Twitter para que ustedes, pues si ubican que tienen o si se dan cuenta que están bajo estos padecimientos, pues tomen las medidas necesarias. Obviamente no los vamos a alarmar y les vamos a decir que salgan corriendo a ver al psiquiatra, pero sí hay que tener en cuenta y hay que acudir lo antes posible. Bueno, en algunos casos sí es necesario ir lo antes posible y si es, ahora sí que casi correr. Por ejemplo, también aquí, en esto, para ayudar al psiquiatra a identificar la posible existencia de depresión grave, es necesario poner atención si hay presencia de pensamientos y sentimientos de desesperación tan profundos que aparezcan ideas o pensamientos de suicidio. Bueno, ahí sí, si ese es el caso, pues entonces ahí sí, aunque parezca ridículo, pues sí corran a pedir ayuda, vayan con alguien, platiquen con alguien, hablen a Locatel, ¿no? Aunque parezca broma, ¿no? Sí, o si están en otra parte de la ciudad del país de México o en el extranjero, pues ubiquen los teléfonos de emergencia. En casi todos los países hay un servicio de emergencia. En México es el 066, en Estados Unidos es el famosísimo 911, o en su país o localidad fuera de México debe haber un número de emergencia en donde ustedes lo pueden atender. Si de repente se encuentra ya pensando que pues esta vida no vale nada y hay que terminarla, o peor aún, se encuentra ya con los instrumentos para poderse hacer daño a sí mismo, pues en ese momento sí hay que pedir ayuda de inmediato. Uh-huh. La depresión casi siempre se presenta de manera oculta, con fatiga crónica, dolor o quejas físicas no específicas. Puede ser evidente o manifestarse como indiferencia, flojera, incomodidad, nervios, agitación o irritabilidad. Además, estos estados de ánimo pueden estar acompañados de dolores de cabeza, espalda, estómago, ausencia de menstruación, sequedad de la boca, estreñimiento y palpitaciones, por mencionar algunos de síntomas más comunes. Y es importante entender estos síntomas, sobre todo si se presentan con frecuencia, ya que muchos de ellos pueden indicar la presencia de depresión. Entre los indicadores para determinar la existencia de depresión, también es necesario considerar lo siguiente. La funcionalidad, es decir, poner atención si las actividades que realizas diariamente empiezan a verse alteradas o afectadas a causa de tu estado de ánimo depresivo. Cuando este estado depresivo se prolonga por largo tiempo, es muy seguro que empieces a tener problemas con las personas con quienes convives, en tu trabajo o en otras actividades. Un ejemplo de esto es, no quieres levantarte, esto que decíamos hace rato, no tienes interés por tu arreglo personal, es decir, no te quieres bañar, si antes ponías atención en tu peinado, en la forma de vestirte, en estos momentos te está valiendo madre, descuidas las actividades que realizabas anteriormente y que te gustaban, como ir al trabajo, ir a la escuela, o incluso no quieres salir de casa, a lo mejor te gustaba ir a jugar fútbol o ir a dar la vuelta en la bici y de repente te encuentras con que ya no lo quieres hacer. Y esto empieza a pasar todos los días, por lo que tienes que realizar un gran esfuerzo para llevarlas a cabo. Es decir, cada vez te cuesta más trabajo regresar a hacer las cosas que te hacían sentir bien. Las cosas cotidianas. Y ahorita que leemos esto, amigos, seguramente ustedes están pensando, ay no, pues esa es mi vecina que antes se arreglaba muy bien y ahora ya anda toda fodonga, nada más se la pasa del mercado a la casa y etcétera, etcétera. Y podríamos pensar que son un montón de vecinas las que están así. Y en efecto, amigos, lo que pasa es que la depresión tiene unas estadísticas muy, muy grandes, por eso estamos hablando de ello, porque hay muchísimas personas que andan y viviendo con depresión durante muchos años. La depresión de repente nos hemos acostumbrado a asociarla con un padecimiento temporal, ¿no? Sin embargo, es un padecimiento que puede convertirse en crónico. Puede quedarse ahí e ir creciendo hasta que termina por enfermarnos y merma nuestra calidad de vida de una manera considerable. Entonces, no es algo que va a pasar. Por sí solo es muy difícil que se resuelva, ¿no? Hay personas que lo logran, pero ellas mismas sometiéndose a cierto tratamiento, pero la mayoría de los mortales pues no lo logramos más que con ayuda, ¿no? Y esto no quiere decir, regresando al punto a uno de los puntos anteriores o de los síntomas anteriores, que uno se sienta en inferioridad respecto a los demás, ¿no? Son procesos de cada persona, ¿no? Recuerden que no todos somos iguales y hay personas que procesan las cosas de forma diferente y hay personas que pueden salir de estados depresivos muy grandes por sí solas y hay personas que no pueden salir de estados depresivos por sí solas, pero esto no significa que usted sea menos o que valga menos o que es inútil porque no puede salir de este estado por usted mismo. Lo que pasa es que cuando uno está en depresión está este sentimiento de minusvalía y lo que hay es una comparación, ¿no? Empezar a decir, pues el otro sí puede hacer esto, yo no, entonces yo soy medio güey, yo soy medio torpe, medio lento, etcétera. Y en cambio, en el momento en que ya salimos de la depresión, empezamos a darnos cuenta del valor que tiene cada persona como individuo. Hay personas que son más hábiles, digamos, para tocar la flauta, hay personas que son más hábiles para estar ante un micrófono, hay personas que son más hábiles para lidiar con problemas psicológicos, hay personas que son más hábiles para lidiar ante los problemas de la vida y así, y entonces lo empezamos a ver de otra manera. Cuando no tenemos depresión, lo vemos de una manera normal, como que cada quien somos distintos y cada quien somos valiosos por ser precisamente distintos. Pero en el momento en que estamos deprimidos, esa frase tan simple o esta cuestión que puede parecer tan simple, nos parece sumamente complicada y nos parece sumamente, digamos, y nos parece que no es cierta, ¿no? Entonces nos parece que tenemos que compararnos con los demás. Por eso es importante que ante todos los síntomas que les dijimos, acudan a pedir ayuda, ¿no? Ante algunos pequeños o más graves, dependiendo, pues vayan a pedir ayuda, ¿no? Por otro lado, entre los indicadores para determinar la existencia de depresión, también es necesario considerar lo siguiente: la adaptabilidad, es decir, la capacidad de responder a las situaciones e imprevistos que se presentan en la vida diaria. La depresión también altera esta respuesta, por lo que uno se siente alterado, abatido o disgustado con facilidad con los sucesos de cada día. Anteriormente a esto se le conocía como neurosis, ¿no? Y decían, ah, es que este está neurótico, es decir, se enoja de todo, se pone de malas, etcétera, etcétera. Ahora ese concepto de neurosis ya no se usa tanto en la psiquiatría y en la psicología, ¿no? Ahora ya más bien se habla de los síntomas de la depresión y se sabe que es uno de los síntomas de la depresión. Por eso las mujeres, ahorita más adelante lo vamos a ver, como la depresión es una condición que se da más fácilmente en las mujeres, por eso muchas veces a las mujeres se les decía que estaban neuras o histéricas, o etcétera, etcétera, ¿no? Ah, ¿no era así? No, no era así. Ay, qué tragedia. Como ejemplo tenemos... Cuando te trasladas a tu trabajo, te encuentras con la estación... A ver, espérate. Van a decir el público que estamos neuróticos. Cuando te trasladas a tu trabajo, te encuentras con que la estación de metro no funciona, por lo que tienes que buscar vías alternas. Esta situación, que en otro momento solucionarías rápidamente, te paraliza. No sabes qué hacer, por lo que lloras sin entender por qué este incidente cobra tanta importancia en tu vida. Sí, es decir, lo que les venimos mencionando, ¿no? Una cosa que puede parecer tan insignificante, ¿no? O digamos, llevamos a los chamacos a la escuela y resulta que la escuela, por X razón, está cerrada, ¿no? Porque había unas goteras o algo y la cerraron. Entonces decimos, ¡ura! ¿Qué voy a hacer? Que tengo que dejar a los niños, irme a trabajar. Entonces, en una situación normal, uno dice, bueno, a ver, déjame ver si puedo hablarle a alguna abuela, déjame ver si me los puedo llevar, sí, y mientras busca este, una solución. Ajá, empiezas a ver, ¿no? Este, como alternativas, vías alternas, etcétera, etcétera. Dices, bueno, me la llevo allá al trabajo y si no me dejan tenerlos en la oficina, le digo a alguna de las secretarias que son mis o alguna de mis compañeras que si tantito los entretiene mientras yo voy a la junta o veo qué hacer, ¿no? En fin, sí. Un vecino, etcétera. Pero cuando uno está con depresión, esa cosa tan simple puede hacer que o nos enojemos o a lo mejor hasta nos den ganas de llorar. En el caso de las mujeres, puede que digamos, no, pues ahora qué voy a hacer, me van a correr del trabajo, qué barbaridad. En el caso de los hombres, a lo mejor se ponen a manotear y a decir, óigame, ¿cómo es posible que cierren la escuela? Qué falta de seriedad, y hacer un escándalo, cuando en realidad solo es un imprevisto, ¿no? Que sí nos complica el día, pero cuando uno está mentalmente sano, uno busca vías alternas, ¿no? Entonces, hay que poner atención en cómo reacciona uno ante los imprevistos. Hay que poner atención en cómo reaccionamos ante los baches que nos pone la vida, ¿no? Sí, y es importante esto también, verlo. Este programa también lo hacemos para los familiares de la gente que está en un estado depresivo. Si ustedes se dan cuenta que su familiar, su amigo, en fin, la relación, ustedes la ponen ahí, no está actuando como normalmente actuaría, no está siendo asertivo como lo sería en ocasiones, en lo cotidiano, pues también no estaría de más acercarse a él y tratar de llevarlo con gente que le pueda ayudar, ¿no? Pero también esto va dirigido para las personas que rodean a los sujetos que están en estados depresivos. Sí, un poco lo que les decíamos, ¿no? O sea, de repente a lo mejor con todo esto que estamos leyendo estamos pensando en una vecina, ¿no? O en un vecino, un amigo, o un primo, un familiar, la mamá, el papá, el hijo, ¿no? Que lo hemos visto que ha estado con estos síntomas. Entonces, eso puede significar que hay una cuestión de depresión. Y en ese caso, lo que podemos hacer, pues, es acercarnos, platicar y tratar de convencerlo de que busque ayuda, porque salvo en el caso de los menores de edad, nosotros pues no podemos tomar la decisión por nadie más. Entonces, lo que tenemos que hacer es convencer a la otra persona de que busque ayuda, y mostrarle las señales de alarma, ¿no? Al final les vamos a dar las vías de comunicación de varios lugares donde pueden pedir ayuda. Y por último, les decimos que la depresión, como lo vimos, es un estado cualitativamente diferente de la tristeza ocasional o de un estado de ánimo decaído o de carácter transitorio. Es decir, no es lo mismo, respondiendo a la pregunta que hacíamos al principio, no es lo mismo estar triste, muy triste, a estar deprimido. La depresión es todo un cuadro de síntomas que nos afecta psicológica y físicamente. Sí, y aquí es importante también recalcar que estos síntomas se vuelven repetitivos, ¿no? Es decir, puede ser una o dos veces que encontremos a nuestra persona o nosotros mismos no siendo asertivos, nos encontremos tristes, con trastornos del sueño, empecemos a somatizar, a encontrar dolores, pero si esto se vuelve recurrente, entonces tenemos que parar y ver qué está sucediendo. Pero bueno, nosotros también tenemos que parar en este momento y hacer una pausa. Vamos a respirar un momento, vamos a escuchar un poco de musiquita y enseguida regresamos. Les recordamos nuestras vías de contacto. En Twitter es @decoloreslacaja o Nuestra Voz Radio. @NuestraVozRadio. O bien en Facebook, Nuestra Voz Radio, o en Facebook también, La Caja de Colores. Comuníquense en este momento y Natalia, que es la responsable en el día de hoy de las redes sociales, les va a contestar inmediatamente. Si quieren pedirle su teléfono, pues pueden pedírselo también. Bueno, vamos a escuchar musiquita y regresamos. La Caja de Colores. Thank you.

La Caja de Colores. Bien, estamos de regreso en La Caja de Colores. Acabamos de escuchar, ustedes perdonen mi pronunciación de el persa, pero la canción se llama Saz Bahasaz y es de Mohamed Reza Sayarani. Les hablo un poquito rápido de este cantante. Mohamed Reza Sayarani nació en septiembre de 1940 en Irán y es un cantante y compositor iraní de fama internacional. Ha sido calificado como el mayor maestro vivo de la música tradicional persa, y Sayarani es conocido también como calígrafo y por su implicación en actividades caritativas ha tomado mucha relevancia en Irán. No dejen de ver este video también, porque vamos a ver cómo es la interpretación de la música en otros países. Salgamos un poco de esta vorágine, de este mare magnum de la música hecha por los gringos, de la música hecha al estilo gringo. Veamos otras interpretaciones, escuchemos música de otros lados, y esa fue nuestra intención hoy, de ponerles música persa y música de Medio Oriente, que conozcan la interpretación y encuentren la belleza en esta música, que es diferente y que no está muy cerca de nosotros, pero que encontramos su hermosura. Vamos a seguir en este trabajo que estamos haciendo acerca de la depresión. Bueno, pues continuando con este tema, vamos a hablar, ya hablamos de lo que eran los síntomas, ¿no? Los indicadores. ¿Cómo vamos a identificar la depresión? Ahora vamos a hablar de los tipos de depresión. Estamos hablando de una guía sobre depresión que edita el Instituto Nacional de Desarrollo Social y la Organización Nacional de Trastorno Bipolar, ¿no? Entonces se llama Guía sobre Depresión, ¿qué hacer y cómo ayudar? Generalmente las encuentran en los institutos de la mujer del federal o del DF, ¿no? Bueno, pues existe un tipo de depresión resultado de una experiencia negativa conocida como depresión reactiva al duelo, que como su nombre lo indica, es una respuesta sana ante una pérdida personal. Al respecto, el doctor Ernesto Lamoglia comenta: es saludable y normal no solo sentirse deprimido cuando se sufre un contratiempo grave, sino el que uno mismo se permita experimentar plenamente los sentimientos de dolor en vez de reprimirlos, evitando así una futura neurosis. Bueno, como podrán ver, aquí están tomando de referencia al doctor Ernesto Lamoglia, que también es un poco controvertido, porque tiene un uso de ciertos conceptos que pues como les mencionaba anteriormente ya no son tan usados, ¿no? Y además también tiene cierta inclinación hacia los roles de género tradicionales que obviamente permean su trabajo por la época en la que él comenzó a realizarlo, es decir... ¿Estás diciendo ruquito a Damoglia? No, quiere decir que como todas las personas tiene un momento histórico en el cual en el cual basa su marco teórico, ¿no? Bueno, para mí es un mamón y no es justificable bajo ningún momento los argumentos que de repente esgrime, ¿no? Y esta imagen de vedette en el radio pues tampoco es como muy confiable, pero bueno, sigamos. Sin embargo, aquí retoman muchos conceptos que pues me parecen interesantes, ¿no? Bueno, además existen diferencias en los síntomas de la depresión reactiva y la depresión endógena, es decir, es originada por causas internas. La depresión reactiva no afecta a la memoria como sucede en la depresión endógena. Puede haber periodos de angustia, pero siempre serán consecuencia de un factor externo. Aparecen pocos síntomas físicos y no habrá dolores en el pecho ni en el estómago. La depresión reactiva provoca insomnio, pero una vez que el individuo logra dormirse, no despertará hasta el día siguiente y al despertar se sentirá repuesto y no torpe ni pesado. Si bien es importante diferenciar la depresión reactiva de la depresión grave, es necesario estar atento respecto a la pertinencia y duración de este estado de ánimo ante una experiencia negativa, ya que puede convertirse en una depresión crónica. La depresión es una enfermedad grave y potencialmente letal que afecta al cuerpo y a la mente de la persona que queda atrapada bajo su influencia. interfiere negativamente y significativamente con la forma en que un individuo se relaciona con el mundo, en la forma que tiene de relacionarse consigo mismo, con su círculo social más próximo y en la forma como interpreta su ambiente natural y los acontecimientos que le rodean. En función de los síntomas, la frecuencia en que se presentan y su permanencia o persistencia en la vida de las personas, la depresión se clasifica en trastorno distímico o también conocido como depresión menor. A menudo se experimenta falta de ánimo y de entusiasmo por la vida, y la falta de júbilo y alegría se presenta en diferentes periodos de la vida, con una duración de al menos 2 años. Y el trastorno depresivo, también conocido como depresión unipolar clínica o grave, se expresa como una tristeza vital y profunda que afecta a todas las áreas de la vida, que se vive como una imposibilidad absoluta de sentir placer. La persona nota que no tiene ninguna motivación por hacer cosas que antes le divertían o le hacían sentirse bien. Es decir, estamos aquí en la definición de dos tipos de trastorno. El primero, que es el distímico, que podría ser una depresión menor, la falta de entusiasmo, la falta de ánimo, falta de júbilo, de alegría, que se puede presentar con una duración de por lo menos 2 años, ¿no? Y el otro es el trastorno depresivo o depresión unipolar clínica o grave, que se expresa con una tristeza vital y profunda, imposibilidad absoluta de placer, y se nota que la persona siente que no tiene ninguna motivación para hacer las cosas que antes le gustaba, ¿no? Sí, y aquí encontramos de nuevo un elemento que ha estado presente en toda esta plática que hemos tenido con ustedes: el tiempo, la duración de los síntomas. Aquí encontramos el tiempo de la duración en la depresión crónica. Bueno, ahí la duración ya es extendida, no hay un término para esto, y la depresión que tiene una duración de 2 años, que puede ser una depresión menor. Pero estamos encontrando este elemento del tiempo, ¿no? Estamos encontrando el elemento del tiempo y de la repetición de los síntomas. Es importante saber que el trastorno depresivo, en cualquiera de sus tipos, puede extenderse durante semanas, meses o incluso años. Y los síntomas característicos se identifican casi en la misma proporción. Como hemos visto, la depresión, aquí ya le están dando achaques. La depresión, en su expresión más aguda, afecta el estado de ánimo, los procesos de pensamiento y el estado físico de las personas. Estamos hablando de algo pues más serio, y sin embargo aquí estamos echando despapalle. Pues sí, porque si nos ponemos demasiado serios, pues tampoco, ¿no? Hay que combatir la depresión incluso desde cuando se habla de ella. Y aquí esta guía nos presenta un esquema que también se los vamos a subir al Facebook, que habla de la depresión y estas tres como cuestiones asociadas: el estado de ánimo, el estado físico y los procesos de pensamiento, ¿no? Entonces, en el estado de ánimo encontramos la irritabilidad, suspicacia y turbulencia emocional son frecuentes. Están presentes el humor abatido y el sufrimiento, y en un grado extremo puede haber ideas angustiantes que llegan al suicidio. En el estado físico, que es otro de los aspectos de la depresión, encontramos somnolencia diurna persistente, o sea, andamos todos como zombies. El insomnio. La pérdida de apetito. Pérdida involuntaria de peso. Fatiga, cansancio o aburrimiento que dura semanas o meses. Lentitud exagerada. Y por último, la otra cuestión que se incluye en este esquema son los procesos de pensamiento. O sea, se ve imposibilitada la toma de decisiones. Disminuye la capacidad de concentración, atención y memoria. Se dificulta la fuerza de voluntad. Pueden presentarse pensamientos obsesivos y o delirantes, ¿no? Entonces, pues bueno, ya saben, la búsqueda de ayuda siempre en todos los casos. Y pues bueno, vámonos a un pequeño corte para después continuar con las causas de la depresión. Bien, en esta pausa musical vamos a hacer un pequeño experimento. Tenemos una canción que a Natalia y a mí nos gusta mucho. ¿La canción se llama? La canción se llama Ya Raya, es de Rashid Taha y habla sobre un inmigrante. Entonces, se las vamos a poner y simultáneamente vamos a traducírselas y después se las dejamos correr toda normal. ¿A dónde vas? Te cansarás y volverás. ¿Cuántos se han arrepentido antes de ti y antes de mí? Oh viajero, ¿a dónde vas? Te cansarás y volverás. ¿Cuántos se han arrepentido antes de ti y antes de mí? ¿Cuántos países superpoblados y tierras vacías has visto? ¿Cuánto tiempo has gastado y cuánto tiempo te queda aún por perder? Oh emigrante en el país de la gente, ¿sabes lo que pasa? Pasa el destino y el tiempo, pero tú no lo sabes. Oh viajero, ¿a dónde vas? Te cansarás y volverás. ¿Cuántos se han arrepentido antes de ti y antes de mí? ¿A dónde vas? Te cansarás y volverás. ¿Cuántos se han arrepentido antes de ti y antes de mí? ¿Por qué está triste tu corazón y por qué estás así de miserable? Terminarán las penas y tú ya no aprendes ni construyes. No duran los días como no duró tu juventud ni la mía. Oh pobre hombre que perdió su felicidad tal como yo. Oh viajero, ¿a dónde vas? Te cansarás y volverás. ¿Cuántos se han arrepentido antes de ti y antes de mí? Oh viajero, ¿a dónde vas? Te cansarás y volverás. ¿Cuántos se han arrepentido antes de ti y antes de mí? Viajero, te doy un consejo para que lo sigas. Mira lo que te conviene antes de vender o comprar. Oh durmiente, me llegaron tus noticias, lo que te pasó, me pasó a mí. Vuelve el corazón a su Creador, su gloria al Altísimo. Oh viajera, ¿a dónde vas? Te cansarás y volverás. ¿Cuántos se han arrepentido antes de ti y antes de mí? Viajero, ¿a dónde vas? Te cansarás y volverás. ¿Cuántos se han arrepentido antes de mí y antes de ti? ¿A dónde vas, viajero? ¿Te cansarás y volverás? La caja de colores. قبلك وقبلي يا رايح وين مسافر تروح. Bueno, pues esa fue la traducción que les hicimos de esta canción de un cantante que se llama Rashid Taha. Como pudieron darse cuenta, habla de la inmigración, del inmigrante, del viajero y de cómo de repente no siempre en otros lados está mejor, ¿no? Rashid Taha es un cantante argelino que propone música emblemática de la tendencia de las mezclas y tradiciones culturales de música del mundo. Y ha mezclado distintos géneros musicales como el raï, el tecno y el rock, ¿no? Y crea en el compás de sus álbumes discursos musicales inventivos y originales. Entonces, nos pareció muy lindo esta versión que habla de los inmigrantes, de todas estas cuestiones que se dan y que nosotros hemos platicado aquí con algunos de nuestros invitados que son de otras partes del país y cómo hablan de este choque cultural. Pero bueno, pues entonces vamos a seguir con el tema que teníamos, que es la depresión. Ya hablamos de los síntomas, de cómo detectar si hay depresión, hablamos de los tipos de depresión y por último vamos a hablar de las causas de la depresión, ¿no? Estoy deprimido. La depresión no es resultado de una debilidad moral o carencia de carácter. Se ha demostrado que su origen es resultado de una compleja variedad de factores que se agrupan en función de su origen en endógena y exógena. En los primeros se considera la herencia genética, las alteraciones en la química cerebral, bioquímicos y factores hormonales, y en los segundos las situaciones de vida y factores psicosociales. A continuación revisamos cada uno de los factores asociados con la depresión. Es importante que sepas que ninguna de estas causas es determinante. Lo más probable es que la depresión sea resultado de una compleja combinación de estos. Entre los factores asociados con la depresión endógena, herencia genética, los datos indican que un factor genético está implicado claramente en el desarrollo de los trastornos del estado de ánimo, pero el patrón de transmisión genética sigue mecanismos complejos de acuerdo con el tipo de trastorno del ánimo de que se trata. Se ha observado que la presencia de familiares de primer grado con depresión mayor plantea un posible riesgo de 2 a 10 veces más de padecer un trastorno de este tipo. A su vez, este riesgo disminuye en la medida que se aleja el grado de parentesco con familiares con depresión. Bueno, entre los factores asociados a la depresión endógena, a este tipo de depresión, a causas de la depresión que decíamos, están las alteraciones de la química cerebral o bioquímicos. Una de las teorías propuestas para explicar este factor es que el estrés que acompaña al primer episodio depresivo produce cambios en el balance químico del cerebro. Estos cambios de larga duración pueden producir variaciones en el funcionamiento de diferentes neurotransmisores, que son las sustancias encargadas de regular y modular la transmisión nerviosa. En pacientes depresivos se ha encontrado una falta de balance en la comunicación de estas sustancias, particularmente en tres de ellas, la serotonina, la norepinefrina y la dopamina. Como consecuencia, se considera que la persona resulta más vulnerable para sufrir episodios posteriores de trastornos del estado de ánimo, incluso sin factores estresantes externos. Es decir, se desarrolla una hipersensibilidad al ambiente externo que mantiene el estrés y la ansiedad, manteniendo el desequilibrio en la química cerebral. Lo que aún está en debate es si el desequilibrio bioquímico de la depresión tiene un origen genético o es producido por estrés, por un trauma, por una enfermedad física u otra condición ambiental. Bueno, pues esto es lo que habíamos dicho anteriormente, ¿no? En el momento en que estamos deprimidos hay toda una alteración química. Como ustedes recuerdan, las funciones cerebrales son una serie de reacciones químicas que hay entre las neuronas, entre los componentes, etcétera, etcétera. Entonces, todo ese balance, todo ese equilibrio que tiene una persona sana se ve alterado cuando tenemos depresión. Y si no lo componemos, a veces es tan sencillo como ir a terapia y solito el cerebro va regulando sus funciones. Pero cuando está muy grave, pues evidentemente es lo que decíamos anteriormente, se requieren de factores químicos, chochos, pastillas, jarabes, no sé qué, para poder regular ese equilibrio, ¿no? A final de cuentas, casi todo en la vida es una cuestión de balance, ¿no? No podemos cargarnos hacia un lado o hacia el otro, porque pues obviamente nos desbalanceamos, ¿no? Al respecto, pues bueno, ese es otro de los factores. Otro de los factores asociados con la depresión endógena son los factores hormonales. Ya vimos ahorita un cacho de alteraciones en la química cerebral y también hay como otros factores, los hormonales. El desequilibrio hormonal tiene efectos en el cambio del estado de ánimo, la motivación o la sensación del placer. Aquí es importante distinguir entre los hormonales y la química cerebral, porque nos va indicando en dónde estamos siendo afectados, ¿no? No nada más es este choro de leer este libro, porque sí, sino la importancia de los factores hormonales nos está diciendo en dónde está teniendo problemas o en dónde están siendo afectados nuestros estados, nuestro cuerpo, en este caso nuestro estado de ánimo. Las mujeres son más vulnerables a los cambios hormonales y por ende a padecer alteraciones en el estado de ánimo. El síndrome premenstrual es una muestra del efecto de los desequilibrios hormonales en las emociones. En este síndrome, además de síntomas físicos de malestar, se presentan dificultades para concentrarse, sentimientos de tristeza y desesperanza, sentimientos de tensión, ansiedad o nerviosismo, así como olvidos, irritabilidad, hostilidad, pérdida de deseo sexual y problemas para dormir. Como en todo, pudimos ver que el primero de los factores asociados a la depresión endógena era la herencia genética. Es decir, todos traemos esa carga genética que de repente nos determina qué tan propensos somos a padecer un trastorno, a padecer una enfermedad, a padecer cierta debilidad, etcétera. Entonces, estos factores hormonales no todas las mujeres los sufren ni con la misma intensidad ni con la misma cantidad. Es decir, hay mujeres que realmente el síndrome premenstrual casi no se presenta, ¿no? Ellas con su menstruación no tienen ninguna bronca y andan como si nada. Ya vemos otras que sí tenemos ciertos malestares físicos y ciertos malestares emocionales, ¿no? Entonces, depende mucho todos estos factores hormonales también de la cuestión genética. Y por supuesto, estos factores hormonales pueden ser una predisposición o una de las causas endógenas de los factores asociados con la depresión endógena que causen precisamente esto, ¿no? Este síndrome de la depresión. Se ha encontrado que las mujeres que sufren fuertes síntomas del periodo del síndrome premenstrual son propensas a sufrir depresión postparto, ¿no? Que también más adelante esperemos poder hacer un programa sobre la depresión postparto. En nuestro país se estima que entre 19 y 22 mujeres por cada 100 experimentan depresión postparto. Esto, si se fijan, es un porcentaje muy alto. Del 19 al 22% de las mujeres experimentan depresión postparto, ¿no? La depresión postparto, explican los expertos, se desarrolla a partir del tercer o cuarto día del nacimiento del hijo. A veces a esta depresión no le dan mucha importancia y puede tener una fácil explicación. bien porque el hijo no ha sido deseado, ¡ay, qué feo!, o porque el bebé haya nacido con problemas congénitos. Sin embargo, en la mayoría de las ocasiones, la depresión parece no tener sentido. Deseaba tanto tener a este hijo y ahora que lo tengo me siento completamente desdichada. ¡Pinche chamaco! ¿Qué me está pasando? ¿Por qué no lo estoy disfrutando? ¿Por qué odio a este chamaco? Bueno, más bien la depresión posparto habla de un sentimiento de la mujer hacia ella misma, ¿no? No tanto hacia el hijo. Y como aquí lo indica esta guía, no es que estas mujeres sean malas madres o que no quieran a sus hijos, sino que están pasando uno de los trastornos más frecuentes del parto, la depresión posparto. Acuérdense que estamos hablando de factores hormonales, ¿no? Entonces, son estas hormonas las que hacen que se dé la depresión posparto. Es un trastorno que todavía sufren en silencio un gran número de mujeres. Si no se trata adecuadamente, la depresión puede persistir durante meses o incluso años. ¿Y cuáles son los síntomas de esta depresión posparto? Pues bueno, son muy similares a los otros tipos de depresiones. La tristeza es el síntoma más común que se presenta en la depresión posparto. Las mujeres se sienten tristes, desesperanzadas, con ánimo bajo, infelices y desdichadas la mayor parte del tiempo. Presentan sentimientos de que no vale la pena vivir. Muchas veces se sienten culpables porque consideran que es cuando más deberían estar disfrutando y estar agradecidas por la vida de su hijo. Otro síntoma de la depresión posparto es la irritabilidad, que como se pueden dar cuenta son muy similares estos síntomas con otra depresión común, por así decirla. La irritabilidad con frecuencia se acompaña de la sensación de tristeza. La paciente puede estar irritable con sus otros hijos e incluso ocasionalmente con el recién nacido. Algunas comentan que el llanto del niño las angustia y las aflige. Otras veces la irritabilidad la proyectan hacia sus parejas. Mal pedo. Fatiga. Todas las nuevas madres se sienten un poco abrumadas y fatigadas, pero la madre con depresión posparto se siente tan agotada que llega a pensar que padece alguna enfermedad física. El insomnio se manifiesta aun cuando la mujer esté fatigada o cansada. Muchas veces la preocupación sobre el cuidado del recién nacido, aunque tenga el apoyo de su pareja, le impide conciliar el sueño. Y pues obviamente si no tiene el apoyo de la pareja y ella es la única que tiene que cuidar al chamaco, pues más se van a presentar estos síntomas, ¿no? La ansiedad suele ser aguda y se puede presentar en forma de temor a quedarse sola con el bebé por miedo a que éste grite, no quiera comer, se ahogue, se caiga o se haga daño en cualquier otra forma. El temor a quedarse sola con todas estas preocupaciones puede dar lugar a que incluso la mujer más capaz se sienta tan indefensa que no desee que su marido vaya al trabajo. Sí, esta cuestión así de que no voy a poder, ¿no? Y otro de los síntomas de la depresión posparto es el desbordamiento. Tienen la sensación de no disponer de tiempo para nada, de no hacer nada bien y de no poder hacer nada para remediarlo. A estas pacientes les resulta realmente difícil el establecer nuevas rutinas para poder hacer frente a su nueva condición de madre, ¿no? Estos fueron los síntomas de la depresión posparto que se encuentran dentro de los factores hormonales y que estamos hablando de los factores asociados con la depresión endógena. Recuerdan que estábamos hablando de las causas de la depresión. Entonces, los factores se agrupan de acuerdo a su origen en endógenos y exógenos. Entonces, todos estos fueron los factores asociados con la depresión endógena. Y ahora vamos a hablar de los factores asociados con la depresión exógena. Bien, amigos, este tema nos da como para varios programas, y cuando estábamos hablando Natalia y yo en nuestra junta editorial que tenemos aquí en las oficinas de la Codirec, pues estábamos pensando en que este tema nos va a dar como para una serie de programas. Aún no sabemos cuántos programas vamos a tener, pero apenas vamos como en una tercera parte de todo este tema, que es bien interesante. Entonces vamos a dejar sobre la mesa bien nada importante. Más, los factores asociados con la depresión exógena es con lo que vamos a abrir el siguiente programa. Si ustedes tienen dudas o comentarios, háganlos llegar a través del Facebook o del Twitter. Ya saben, en el Twitter de Colores La Caja, en el Facebook La Caja de Colores, o en los Twitter de Nuestra Voz Radio, así se llama, o en el Facebook de Nuestra Voz Radio. No podemos irnos sin decirles las instituciones a donde pueden pedir ayuda. Entonces, una de ellas es la Procuraduría General de Justicia del DF. Sus teléfonos son 53 45 55 48. Otra es Locatel, en la línea de la mujer, que les decíamos, 56 58 11 11. Bien, puede ser también el Instituto de las Mujeres del DF, es el teléfono 55 12 28 59, o pueden buscar las unidades de atención a la violencia familiar en cada una de sus delegaciones. También están instituciones privadas como el Centro de Terapia y Apoyo a Víctimas de Delitos Sexuales, que es el 52 00 96 32, el teléfono de Províctima, que es 01 800 84 28 462, o por último la Asociación para el Desarrollo Integral de las Personas Violadas, o ADIVAC, que es el 5682-7969. De todos modos, todos estos datos, para no agobiarlos con números, si usted va manejando, corriendo o no tiene un lápiz a la mano, van a estar en el Facebook o en el Twitter de La Caja de Colores. Y también les recordamos que este podcast se sube mañana mismo, lo van a encontrar en iVoox, en el podcast de La Caja de Colores. Ahí van a tener estos datos para que ustedes puedan acceder a él. Y también dejo un pequeño un tema sobre la mesa. Estos temas de la depresión posparto son muy importantes también para los hombres que tenemos una pareja y acabamos de tener un nuevo integrante. ¿Por qué? Porque de repente no sabemos cómo tratar a nuestra pareja. Puede que no entendamos por qué se está comportando así nuestra pareja. Entonces, detengámonos a pensar en estos temas, en estos conceptos que les hemos dado, en estos indicadores, y a partir de ello hablemos con nuestra pareja y entre los dos busquemos soluciones a estos problemas que se nos están presentando. Sí, y más allá de la depresión posparto, que es algo muy específico, que obviamente le atañe nada más a la mujer por haber cambios hormonales, también pensemos en la depresión en general. Ya les dimos los síntomas, las causas, cuestiones asociadas, físicas asociadas a la depresión, que puede ser para cualquier persona, niños, adolescentes, hombres, mujeres, etcétera, etcétera. Entonces, si ustedes ven que están padeciendo varios de estos síntomas, que están juntos, que llevan mucho tiempo con alguno de los síntomas, si ven a alguien cercano, pues entonces busquen ayuda, acérquense a él, o si son ustedes quienes padecen estos síntomas, acérquense a las instituciones que les decimos, o bien busquen ayuda por otro lado. También está el Instituto Nacional de Psiquiatría, de ese no tengo de momento los datos, pero sí lo encuentran en el internet, tal les cual. Vamos a poner los datos, faltaba más. Bueno, pues agradecemos a José Manuel Deep por prestarnos, como siempre, este espacio en Nuestra Voz Radio. Muchas gracias por producirnos desde allá, desde la cabina central. Nosotros fuimos Natalia Mendoza. Nos vemos, hasta luego. E Ibrahim Pérez. Adiós y disfruten la música. Bye. La Caja de Colores. Por hoy ha sido todo en La Caja de Colores, pero el siguiente martes regresamos con más, naturalmente, por Nuestra Voz Radio, la voz del pueblo organizado. Ser o no ser, ella la única pregunta que se hace. El Gucci o el Chanel tiene pinta con el plástico a las 10. Ya no sabe qué quitar y qué poner para verse bien. Quiere tener un cuerpo dieta hasta la vejez. No ver ni rastro del tiempo en su persa TED. Reservó para comer con su broker a las 3. La crisis de Israel hizo caer los tipos de interés. Suerte que después hace fitness con ser y al anochecer. Cóctel benéfico en un gran hotel. Con una vida tan movida sufre estrés. Querida, ¿quieres que te pida un masaje tailandés? No andes. Necesito cargar pilas, ir a nuestro spa de Argel. Una escapada merecida, vida. Este moro no nos quita la vista de encima. Acelera, me da mala espina. Papá, da da da da da da da. Papá, da da da da da da da. Papá, da da da da da da da. Papá, da da da da da da da. Nuestra voz radio. La voz del pueblo organizado.